Ya, el pasado no se puede cambiar. Viví en el presente y llegarás a un futuro mejor. Tatis. Son acciones del pasado vividas al presente que en el tiempo quedaron en estado latente, que jamás se borraron, y es sorprendente que a veces no te dejen en calma. A veces es hiriente y oscurecen tu alma en una eterna oscuridad, remordimiento, penas y también felicidad. Pero cortarse las venas con sinceridad solo es un acto de cobardía. Mejor seguir adelante, vivir el día a día con un paso al frente, olvidando la melancolía, un futuro diferente. Estás equivocado por pensar que el pasado me va a derrotar. Quiero vivir, quiero soñar, poder sentir cómo volar. Estás equivocado por pensar que el pasado me va a derrotar. Quiero vivir, quiero soñar, poder sentir cómo volar. Es imposible luchar contra el tiempo, es irreversible cambiar cada momento. Pero nos podemos equivocar, caer al lamento. Podemos fallar porque somos humanos, venimos a aprender, somos como hermanos. Estás equivocado por pensar que el pasado me va a derrotar. Quiero vivir, quiero soñar, poder sentir cómo volar. Estás equivocado por pensar que el pasado me va a derrotar. Quiero vivir, quiero soñar, poder sentir cómo volar. El Tatis. Caer en este mundo, nacer en un segundo, reproducirse y perecer es la verdad de esta vida. Vas a conocer, no te estés deprimida, no se va a detener, es única y efímera. Cada momento es importante, la verdad que es hermosa, de forma elegante. Hay que aprender a vivir, y sos un principiante si pensás que la muerte es el fin. No, la muerte solamente es el principio de una nueva etapa. Estás equivocado por pensar que el pasado me va a derrotar. Quiero vivir, quiero soñar, poder sentir cómo volar. Estás equivocado por pensar que el pasado me va a derrotar. Quiero vivir, quiero soñar, poder sentir cómo volar. Estás equivocado por pensar que el pasado me va a derrotar. Quiero vivir, quiero soñar, poder sentir cómo volar. El Tatis. Ya. La base es de Revent. Yo soy el Tatis. Vive el presente, olvida el pasado y seguí adelante. Un futuro mejor. Estás equivocado por pensar que el pasado me va a derrotar. Quiero vivir, quiero soñar, poder sentir cómo volar. Estás equivocado por pensar que el pasado me va a derrotar. Quiero vivir, quiero soñar, poder sentir cómo volar. Estás equivocado por pensar que el pasado me va a derrotar. Quiero vivir, quiero soñar que... Mira al frente, un futuro diferente. Ya, el Tatis.